y presento a mi amigo que de blanco tiene poco, Bruno Napoli. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel Penici. Hoy se llama Tiro al Blanco, ¿no? ¿Voto en blanco o voto al blanco? Una mezcla de las dos cosas. Una mezcla de las dos cosas. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a intentar desmenuzar de una manera bastante sucinta y sencilla qué es lo que vino pasando con el voto en blanco en la historia argentina. Y es un voto en blanco que tiene una historia bastante corta, por otra parte, y que tiene que ver, sí, con las postrimerías del primer peronismo. Y en alguna medida tiene que ver con una situación histórica, con con un momento de la Argentina que poco identificado resulta por el periodismo o por los comentarios, digamos, de las personas de a pie cuando se refieren al voto en blanco, que consideran que per se supone una huida electoral o una negación o un voto embroncado, cuando en realidad tiene una historia circunscripta a coyunturas políticas muy tensas, muy consistentes, por otra parte, y con singularidades que es necesario, por lo menos hoy, intentar despejar. Sí, y a la vez muy desconocida, ¿no? El voto en blanco es un significante. Hoy en día, si yo voto en blanco. Ahora soy lacaniano. Ahora sos la caña. Es un significante. No, está bien. Me gusta, viste, que te tomás un vaso de whisky. Pero... lacañoso, me pongo lacañoso. Pero digo, es un significante que tiene muchísimas imágenes, pero aparte imágenes muy borrosas, porque es muy desconocido. Lo que dijiste vos, el voto en blanco en la historia argentina está muy ligado solo a la coyuntura política. No tiene una significación histórica, continua, coherente. Hoy uno piensa, digo, si el 22, este domingo, a 3-4 días de las elecciones, uno dice voto en blanco, bueno, tiene una significación muy particular. Significa que hay dos candidatos, que yo supongo de derecha, que yo supongo los dos iguales, y el voto en blanco sería una protesta. Bueno, hace un mes ese voto en blanco fue otra cosa. Hace 2 años fue otra cosa, hace 20 fue otra cosa. Siempre significó algo distinto y muy, muy diferente. De hecho, hoy el voto en blanco es promocionado por un sector político que hace 10 años decía aberraciones de ese voto en blanco, que era casi una herejía, y que hace 30 años era impensado de ese grupo político que apostaba siempre a votar a alguien y jamás, nunca en la vida, votar en blanco. Bueno, alguna de las notas que publicamos en el Facebook de Tiro al Blanco se refiere, bueno, es una nota de Página 12 del 99, publicamos dos, una de La Nación y una de Página, las dos del 99, y la de Página es muy simpática porque se llama Debates y son cuatro breves artículos de personajes diferenciados, bastante diferenciados entre sí, algunos hoy no tanto. Y pensemos el contexto, año 99. 99, fin del menemismo, una elección por otra parte que no generaba necesariamente entusiasmo. Y Página 12 que dice, le llama Debates en realidad a cuatro posiciones que atacan de distintas maneras el voto en blanco. Después vamos a hablar de eso, no lo voy a adelantar, solamente por lo que comentaste de la izquierda recién, mencionar que uno de los autores de uno de esos pequeños artículos es Altamira, y que dice que directamente el voto en blanco es reaccionario. Es decir, ¿no? Digamos, interesante, porque estamos hablando 16 años atrás. Sí. Bueno, 16 años después, en la izquierda trotskista, conformada por esta alianza que se da en llamar el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y particularmente, bueno, Altamira es uno de sus componentes importantes, es cierto que perdió la interna, llaman, no solo votan en blanco, sino que además hacen una militancia del voto en blanco bajo la consigna de que hay dos candidatos que no presentan ninguna diferencia. Sí, nosotros, digo, poniéndonos en el lugar del abogado del diablo, te diría, bueno, la coyuntura era distinta, eran los 90... era otra opción. Es cierto, sí, la coyuntura es distinta, el momento es distinto. Es cierto también que los candidatos que tenemos hoy son dos candidatos residuales de los 90, los dos fueron menemistas, pero, sin embargo, en estos dirigentes las posturas ni siquiera son consensuales con lo que piensan hoy, son radicalmente opuestas y de manera crítica. Entonces, digo, también hay que pensar que la coyuntura cambia, pero estos dirigentes cambian en 180 grados su manera de pensar de acuerdo a los intereses políticos del momento y no tanto al análisis serio de la coyuntura o de lo que tengan que enfrentar, ¿no? Además de una izquierda que, bueno, podríamos decirlo como para adelantar un poco los análisis que queremos hacer. Nos encontramos en un panorama muy particular. La izquierda argentina denuncia hoy en día, parte de la izquierda, no la izquierda argentina, sino parte de la izquierda, porque nosotros somos también una parte de esa izquierda, en algún punto de formación. La izquierda denuncia que la democracia ha perdido porque tres candidatos se presentaron, los tres eran de derecha, de esos tres quedan dos, los dos son de derecha, los dos son neoliberales, los dos representan lo peor del capitalismo y los dos son lo mismo. Es decir que los trabajadores están en peligro en la Argentina. Perfecto. ¿Qué hace la izquierda? ¿Sale a tomar las calles? ¿Sale a defender realmente? No. Va a un juzgado de turno a pedir, por favor, que les den espacio publicitario en la TV y que haya boletas en blanco y que sean contados los votos en blanco y que haya fiscales para los votos en blanco. Es decir, van directamente a uno de los centros autoritarios del poder de la democracia burguesa que critican, a pedir un lugar. Es increíble. Nunca he visto, digo, en ningún sector de izquierda, al menos en Occidente, que una izquierda que denuncia directamente el peligro de los candidatos de derecha, en vez de salir a la calle o hacer piquetes en las fábricas, va al juzgado de turno a pedir un lugar. Igual en esto hay una coherencia, digamos, ¿no? Una coherencia que, por otra parte, nosotros criticamos. En el 99, lo que está criticando Altamira es el surgimiento del movimiento 501, ¿no? Es decir, una especie de autoconvocatoria que... De no compromiso político. Que llama a movilizarse, es decir, a irse a 501 kilómetros del lugar de la votación para eximirse del voto, tergiversando, así, apropiándose de un modo, si se quiere, singular y desviando, digamos, el sentido de los 501 kilómetros, que más bien es un sentido de excepción, digamos, sí. ¿No? Es decir, está pensado justamente para que cuando excepcionalmente te encuentres a 501 kilómetros, bueno, transformaron, se apropiaron, digamos, de esa excepción, y en ese sentido yo creo que tiene un, por lo menos una de las dimensiones de ese 501, tiene un carácter y creativo, digamos, inventivo, y de abrir alguna fisura en eso que se presentaba oprobioso, bueno, que era ese panorama electoral, digamos, con el menemismo cerrando, o con las publicidades de Menem que dice: yo sé que hay mucha gente enojada conmigo, como la publicidad de Scioli también, que sí. Dice: yo sé que hay mucha gente que está enojada. Sí, también es cierto que el 501, lo recuerdo porque los que veníamos de la militancia de izquierda y agotados con la política tradicional, pero también con la falta de respuestas de nosotros como izquierda, el 501 volvía a golpar a la clientela de la izquierda, que se iba para ese lado. Bueno, ese es el tema. Entonces, por eso te decía que Altamira, en ese sentido, hay una coherencia en el punto en que Altamira, digamos, hace una crítica a lo poco programática, digamos, de la organización de 501. Digamos, lo que critica Altamira es que ahí hay una heterogeneidad que no le resulta fácilmente reconocible, que al mismo tiempo no hay un programa que ordene ese movimiento, y que como no hay una experiencia previa o una tradición en la que se inscriba, no hay un programa y no hay un nivel de identificación avanzado, entonces para Altamira eso básicamente tiene un carácter anárquico. Ahí casi piensa como un estalinista. Digamos, claro, ¿no? Y los corre por izquierda. Dice, son reaccionarios. Dice que son reaccionarios. Lo que pasa es que en realidad casi que diría que es una proyección. Se siente él corrido por izquierda, ¿no? Sí, entonces, sí. En ese sentido creo que sí, que es bastante, bastante coherente el movimiento. De vuelta, coherente en el peor de los sentidos. Es decir, primero, la crítica que hace es que justamente el dinamismo de esa situación se dio por fuera de la organización del partido. Y en este caso, lo que vos estás contando es que la izquierda ahora llama a votar en blanco, pero lo hace desde una perspectiva programática, ¿no? Donde incluso el nivel de organización llega al punto de pedir en un juzgado de turno, fiscales para el voto en blanco, lugar en la televisión, digamos. Es, ¿no? Increíble. Entonces, ¿no? Así sí vale, pero bueno, cuando la organización sea por fuera de lo que ellos consideran programático, de lo que ellos consideran la autoridad del partido y otra serie de cuestiones que tienen que ver con la tradición en la que se inscriben y con las categorías con las que piensan, entonces ahí, evidentemente, le llama reaccionario. Y entonces el comentario de Jorge Altamira en el 99, en Página 12, se parece bastante al de Nelson Castro, ¿no? O al de Sapsay o al de Artemio López, que son los cuatro que componen esas cuatro opiniones de Página 12, de las que vamos a hablar un poquito más tarde. Es interesante, me imagino que vamos a ir a un poquito de música, sí. Pero quería pensar esto, no estamos pensando que la postura, en este caso de la izquierda, es buena o mala. Nos llama mucho la atención que los espacios que se dicen alternativos de la política recurran a la estructura estatal, política y más autoritaria, que es el Poder Judicial, para tener un espacio y poder reivindicarse como la opción en blanco, que es lo que hacía el 501, pero por afuera del Estado y por afuera de cualquier poder estatal. No pedimos que nos legalicen, no pedimos que sea legal. Si nos vamos afuera, es legal por izquierda. O sea, es legal que vos te vayas a más de 500 kilómetros, podés presentar un certificado, legalmente no te pueden hacer nada. Hacen un legalismo por afuera y muy, muy anárquico y muy libertario. Estos piden un legalismo por adentro. No, legalicen el voto en blanco, legalicen el espacio, legalicen las boletas y legalicen los fiscales. Es increíble, le piden al Estado que los legalice ahora. Decimos, no es bueno ni es malo, es muy llamativo y es muy interesante como fenómeno de lo que pasa en esa izquierda y de la poca reacción que hay de los sectores que no se sienten contenidos por la política en general, ¿no? Y sobre todo los independientes. Mucho legal. ¿Eh? Muy legal. Muy legal. Vamos a escuchar un tema de Juana Molina dedicado a un gran amigo que Bruno conociste hace poquito, que se llama Micael, que vive en París. Uy, y que nos está escuchando. Y que nos escucha. Y bueno, es un tema que justamente se llama Micael, de Juana Molina. Más allá de los resultados. Bueno, pensaba hablábamos y seguíamos discutiendo esto, ¿no? Cómo las formas de cansancio político o de enojo político pueden expresarse por afuera del Estado, pero usando el Estado, o por adentro del Estado. En el caso de los 90, el 501 era usar una excepción del Estado, pero por afuera, no pedírsela. Desviarla. Si el Estado dice a más de 500 kilómetros, nos vamos, listo. Y logramos sin pedírselo. Hoy la izquierda dice otra cosa. Dice, vamos al juzgado y pedimos que nos garanticen. Pero la historia argentina tuvo reacciones que se reflejaron en el voto en blanco a partir del voto masivo. Es decir, como esa contracara de la participación política masiva y cuando no me dejan participar, me enojo y llamo directamente a participar también con un formato que se tenga en cuenta. Pensemos, queremos aclarar esto, el voto en blanco antes era tomado dentro de los porcentajes y a partir de las reformas últimas, y la Constitución Nacional es clara en eso, el voto nulo, el voto en blanco ya no se cuenta más en el total. Si hay 100 personas que votan y 10 votan en blanco, los 90 son el total de los votos que se cuentan y que se reparten entre los candidatos. Eso es del Pacto de Olivos. Exactamente, pero antes era una forma de expresión, igual sigue siendo válida, tampoco vamos a ser tan cínicos. Hay forma de contarlo de todos modos, pero digamos que como forma de visibilidad no legitimada y establecida y reforzada en los medios, bueno, se intentó por lo menos invisibilizarlo lo más posible. Sí, sí, sí, y cambia según la coyuntura y según quién la reivindique, ¿no? Nosotros, bueno, íbamos a hacer un repaso bastante bastante veloz de ese primer momento en el que el voto en blanco adquiere una relevancia histórica, ¿no? Pensemos que tras esa década conocida como década infame, justamente vinculada a situaciones electorales fraudulentas. Sí, sí, sí. Cuando vuelve el fraude de la Argentina a partir del 32, con la presidencia de Justo y después de Ortiz. Exacto, donde el fraude se transforma en un fraude patriótico. Claro, la idea de un fraude patriótico, y que por otra parte también suscita desencanto y un cierto cinismo por parte de posibles electores que dicen, bueno, sí, total, hay fraude, digamos. Entonces se genera un poco esa dinámica que deteriora bastante, digamos, el sistema democrático, tanto el sistema democrático legal como las posibilidades democráticas de desbordar, digamos, lo que está ya establecido. Y profundizar la democracia en otro sentido. Sí, algo que cansa incluso a los sectores más nacionalistas. Pensemos esto, digo, para hacer un resumen más rápido, el golpe del 30 tiene facetas corporativas y fascistas muy europeas, e instala nuevamente el fraude patriótico para que la clase conservadora vuelva a tener los privilegios que tuvo, y sin embargo los sectores nacionalistas dentro del ejército terminan rebelándose contra eso y diciendo, esto es la vergüenza de la nación argentina, no respeta los preceptos de mayo, y en el 43 dan un golpe que establece nuevamente la posibilidad de elecciones libres, abiertas. Sí, lo establece desde un golpe. Desde un golpe y con un plazo, digamos, ¿no? Con un plazo largo, que apurado por el peronismo. Claramente. Bueno, justamente es ese golpe del 43 donde se da a conocer este grupo llamado GOU, Grupo de Oficiales Unidos, donde Farrell, Perón y otros, bueno, y Perón adquiere una relevancia, como ya lo hemos contado cuando nos referimos a ese periodo histórico. Y, bueno, las elecciones del 46, dinamizadas fundamentalmente por la revuelta del 17 de octubre, digamos, ¿no? Ese es el elemento dinámico más potente que hace posible que esas elecciones excedan, digamos, ¿no? Lo que se conoce como una elección, digamos, en un país europeo, por ejemplo, que ya está estabilizado y entonces simplemente hay un debate. Ahí lo que se estaba jugando era la ratificación, digamos, de lo que había ocurrido el 17, que tenía que ver con la incorporación de un actor que había sido despreciado históricamente y que ahora aparecía como actor político, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, es decir, sí. Había una potencia plebeya, digamos, en ese que estaba jugando en ese voto, digamos, y que lo resignificaba plenamente, ¿no? Y con una participación muy alta. Es interesante, aparte, porque el 17, las elecciones de 46, donde gana el Partido Laborista con Perón a la cabeza, lo que está reivindicando es todo lo que el gobierno militar del 43 al 45 estableció como legal desde el Estado. Lo que quiere hacer esa elección es ratificarlo a partir de la figura de Perón y lo ratifica con una participación masiva, inusitada y nunca antes vista, incluso con una gran participación de mujeres que no van a votar, aunque no lo tenían prohibido, no van a votar, pero participan activamente en la política, ¿no? Bueno, justamente el voto femenino es lo que crece durante ese periodo, y bueno, en la reelección de Perón del 52 eso se vierte, digamos, en las elecciones, digamos, en la situación propiamente electoral. Se completa el panorama de los votos. Claro. Votan hombres y mujeres y masivamente. Completamente. Y eso también hace a la legitimidad, digamos, del voto en sí mismo. Bueno, hasta que finalmente el golpe del 55 desarma un poco el panorama legal, pero no solo legal, digamos, ¿no? Porque en algún punto ese golpe también contribuyó a astillar, ¿no? En alguna medida la consistencia política que se le suponía al peronismo. Y entonces, en alguna medida, cuando se comprobó durante el plazo, corto plazo, que entre Lonardi y el propio Aramburu, digamos, comandaron, cuando se comprobó, decía, la impopularidad de esa revolución fusiladora, como muchos finalmente corrigieron, sí. A la autodenominación de Revolución Libertadora, bueno, ante esa impopularidad comprobada, hay un intento desesperado de modificar la Constitución del 49, y entonces un llamado a una constituyente, a una asamblea constituyente, para elegir justamente los constituyentes que Modifiquen esa constitución que beneficie a los trabajadores. Claro, y volver a la del 53, a la de 1853, con las reformas sucesivas hasta el final del siglo XIX. Y bueno, y desde ahí intentar armar un mínimo de legalidad desde el cual actuar, ¿no? Desde el poder que ya se estaba constituyendo a partir del golpe. Pero evidentemente ese intento de llamado a la constituyente tiene serias críticas, digamos, recibe serias críticas, tanto por abajo, desde el punto de vista de los sectores que estaban vinculados a un sindicalismo más combativo y a la resistencia, y por arriba, por otros sectores más conservadores que hacían una crítica jurídica. Claro. ¿No? Y eso es interesante también, porque en algún punto habla también de la necesidad que tenía aún, digamos, esta cúpula militar que se había impuesto por la fuerza de echar mano a una dimensión jurídica que la legitime. Y sí, y bueno, esto fue decisivo, digamos, para el deterioro, digamos, de este grupo que se intentó consolidar y que no pudo, digamos, ¿no? Porque finalmente, digo, en esa constituyente lo que se vio fue una carrera de rengos, ¿no? Es decir, se vio la división interna del radicalismo. A los ponchazos tratando de llegar, el grupo más ultraconservador, vinculado de manera directa a los golpistas, que le va muy mal en la elección, y lo que se ve es una fuerte reacción, y bueno, y justamente la victoria del voto en blanco en las elecciones, que es el dato. Es interesante porque pensamos esto: 9 años de peronismo, del 46 al 55, generan tanta violencia y tanto odio en los sectores conservadores. ¿Sí? Que no soportan el avance de los morochos pudiendo discutir de igual a igual con los patrones, y también en la izquierda, que pierde toda su clientela política en manos del peronismo, que se juntan en un golpe siniestro. Primero el intento de asesinato del presidente en el 16 de junio del 55, sí, donde la armada la Fuerza Aérea de la Armada llama a una muestra de aviones en Plaza de Mayo, y cuando la gente se junta los cagan a tiro, los bombardean, y después el golpe de Estado. Y el comienzo de una serie de prohibiciones, asesinatos masivos, y estas cuestiones. Ahora, estos sectores, tanto de derecha como de izquierda, que se juntan para intentar matar al presidente y logran voltearlo, comienzan a pelearse y a dividirse en las elecciones. Llegan a las elecciones del 57, donde hay que modificar esa constitución hecha para los negros, para los obreros, para los pobres, sí, y llegan todos divididos, llegan tan divididos, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical del Siguiente, la Democracia Cristiana, que existía en ese momento, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, sacan todos menos votos, y el voto en blanco termina ganando por 2.119.000 votos. Es decir, el 21,93% del sufragio es del voto en blanco. Después es Balbín, por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era más bien el ala del radicalismo que estaba vinculada, digamos, a la cúpula militar. que saca el 21,91, es decir, segunda raspando, y Frondizi con la Unión Cívica Radical Intransigente el 18,5% en esas elecciones. Pero, digamos, los partidos, digamos, quitando el voto en blanco de los que votaron positivamente, los partidos favorables a la reforma, sumados, superaban a los partidos que se oponían a la reforma. De hecho, la Unión Cívica Radical Intransigente, en el momento en el que se organiza finalmente esa constituyente, se van y dejan casi al límite del quórum la situación, pero bueno, después es bastante bochornosa todo el desempeño de la constituyente, porque se termina disolviendo de una manera informal y sin pena ni gloria. De todos modos, es interesante porque un peronismo prohibido pide votar en blanco y dice: votá por el pueblo, vota en blanco. O sea, es un voto al pueblo, el voto en blanco, y es el que gana. Es interesante porque, es muy distinto a todos los otros votos en blanco que se suceden en la historia argentina. Este fue un voto por el pueblo, que además no terminó siendo un voto por el pueblo, porque si en realidad hubieran apoyado a los partidos que seguían sosteniendo esa constitución del 49, en la constituyente podrían haber mantenido, por ejemplo, el 14 bis original, que es muy distinto al actual. Bueno, y si en la constituyente, lo que es cierto, lo que se, lo que lograron modificar es el 14 bis. Una vez que lograron esa y otra modificación, es ahí donde finalmente se va disolviendo esa constituyente. El espíritu obrero. Pero la primera vez que el voto en blanco es relevante en la historia argentina, se anuncia como un voto al pueblo. Se anuncia justamente como un voto del pueblo, y del pueblo peronista en particular. Es decir, y es un voto en blanco inducido, ¿no? Donde el protagonista es el peronismo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es ese mismo peronismo que hoy también, digamos, toma el voto en blanco como una mala palabra. Y es un, digamos, voto, ¿no?, enojado, pero que gana. Y termina siendo un fusible interesante de expresión de la gente que dice: bueno, finalmente ganamos nosotros. Nos prohíben, no nos dejan estar, nos quieren sacar la constitución, votamos en blanco. Exacto, y pensemos que hay un contexto de resistencia peronista donde hay niveles de organización subterráneos, digamos, ¿no?, en comparación a lo que había sido el peronismo, pero que tienen una potencia, y por otro lado que se empieza a percibir un cierto agotamiento de lo que había sido la fuerza del 17 de octubre. Entonces, bueno, se reconfiguran esas relaciones de fuerza. Eso va a derivar en las elecciones del 58, que finalmente va a ganar Frondizi, pero vamos a hablar después de la tanda de eso. La tribu. Bueno, yo elijo seguir defendiendo el derecho al arte y la cultura desde las calles, para que sea alcanzable, tangible y accesible a todos. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Primero empezás vos. Hacemos estos dos renglones cada una, ¿dale? Dale. Vos empezás. Decís ciclo por error. Ciclo Pororo. Cine para chicas y chicos. Los invitamos al festival de despedida del año el sábado 28 de noviembre a las 16 horas en el bar La Tribu. Proyectaremos cortos infantiles del Festival Cartón. Cerraremos a pura magia y clown con Los Resueltos. Lambaré 873. Entrada a la gorra. Espacio cedido, Cambiemos. Propongámonos algo más grande que ganar una elección. Es el momento de no conformarnos, de mostrarle a nuestros hijos que no estamos resignados. Es el momento de aceptar y escuchar al que piensa distinto. Es el momento de mirarnos a los ojos y ver nuestra grandeza. Por eso te pido que hoy, más que nunca, nos acompañes con tu voto. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Arbolito festeja 18 años con la música. Sábado 21 de noviembre, 19 horas, en el patio del Conex, Sarmiento 3131. Apto para todo público. Menores de 10 años, gratis. Arbolito, 18 años. Sábado 21 de noviembre. Algo aprendimos con los años. Los náufragos que nosotros somos, pudimos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale en coche! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 AM, por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Encendida. Tiro al blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. El voto en blanco, ¿es la ganancia de alguien o no? Porque estábamos discutiendo eso en el 57. Uno puede decir muy irresponsablemente, está bien, ganó el voto en blanco, pero al final les derogaron la Constitución de 49. Pero como decís vos, Ariel, fue una ganancia para los sectores que se impusieron finalmente. Sí, provocaron una elección. Provocaron una elección que fue la elección de... del 58, donde, bueno, se conoce ese supuesto pacto, digamos, entre Perón y Frondizi, perpetrado por John William Cook y Frigerio, y digamos que después se intentó desmentir, bueno, pero no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que ese porcentaje de votos en blanco se volcó a votar a Frondizi, lo cual también mostraba claramente que estaba ahí el peronismo en juego. Y Frondizi en el 58, con un récord de asistencia del padrón electoral de casi del 90% aproximadamente del padrón, gana con el 52,77% a Balbín, que era la UCR del pueblo, con 34,06%, digamos, ¿no? Tomando los datos históricos precisos. Bueno, en esa situación, digamos, donde Frondizi gana de un modo controversial. Ahí va, en el blog de Pablo Uper va a aparecer un texto que le mandé que tiene que ver un poco con lo que fue el frondicismo como mal menor. Es decir, el frondicismo gana en condiciones de mal menor. Eso es interesante también para este periodo, para intentar pensar este momento en particular, donde, bueno, justamente Frondizi, que era conocido por su libro Petróleo y Política, bueno, y algunas otras cuestiones, aparece ahí como la promesa de, bueno, producir un mínimo corrimiento de lo que venía siendo el gobierno de la dictadura y a partir de ahí generar algún respiro para que los sectores más activos de la sociedad, los sectores populares, pudieran rearmarse, digamos. Cosa que no sucedió, más bien Frondizi gana y la escisión respecto de lo que él había solicitado, ¿no? Del modo en que había interpelado a los sectores populares es muy grande, ¿no? Y rápidamente aparece Alzo Garay, ahí dando vueltas, aparece el Plan Conintes, bueno, y lo que ya conocemos. Y ese derrotero que termina con un Frondizi legalizando a la fuerza el peronismo como un último manotazo de ahogado en el 62, donde pero no para una elección nacional, sino bueno, para una provincial, gana la provincia de Buenos Aires y le cuesta el gobierno. Nada menos, y le cuesta el gobierno, ¿no? Con la ruptura, con Guido asumiendo, y de vuelta en el 63, como recién decíamos, una elección también organizada por una dictadura, ¿no? Sí. Como en el 57, que la organiza la de Aramburu, en el 63 la organiza también la dictadura de Guido. Es interesante. Antes de hacer ese comentario, quiero pensar, Pablo Huppert, que lo nombraste, que obviamente está escuchando el programa y posteó algunas cuestiones respecto de nuestros linchamientos del 19, Laura Caneto, Luciana Molé, Catalina Bin, los amigos de Alemania, Kilo y el resto, y los amigos de Francia también que lo escuchan. Sí. Rosenberg, que siempre está. Los de Roma también. Alioya, Francesco, sí, Valerio, sí, Vincenzo. Elías Rabanelli también, que siguen posteando cosas y comentando el programa. Pensaba esto, qué increíble, ¿no? Dictaduras como la del 55 o la del 62, que organizan elecciones donde garantizan que todos voten e incluso garantizan el voto en blanco. Y lo cuentan muy celosamente. No se les escapa un solo voto, hacen el recuento de votos y muestran los resultados. Es decir, dictaduras, concretamente, interrupciones del sistema democrático que quieren legalizar o al menos blanquear su posición de republicanas, porque las dictaduras siempre se pensaron como formas republicanas de gobierno que vienen a salvar al pueblo de lo que no sabe hacer, a partir de elecciones abiertas, democráticas y muy limpias, que ellos garantizan que se cuenten todos los votos, y se cuentan hasta el último voto. No tiene la dictadura del 55 no tiene ningún problema en decir ganó el voto en blanco en el 57, y la del 62 no tiene ningún problema en contar la cantidad de votos en blanco que le permiten o que determinan que Illia gobierne de una manera muy débil. Digamos que, por otra parte, es cierto también que estas dos veces que dictaduras organizaron y generaron las condiciones para que se volviera el voto, siempre fue bajo la condición de la proscripción del peronismo, del Partido Comunista, fue también en el caso del 57 y algunos otros partidos de izquierda que eran más bien molestos, es decir, esas izquierdas que no se enganchaban con el fraude. No, y no aplicaron el fraude, hicieron una proscripción, digamos, ¿no? Como a rajatabla. Legal. Es decir, la proscripción siempre es legal si la dicta el Estado. Claro, dictada por el Estado, y a partir de haber hecho esa proscripción, llamar a elecciones para intentar legitimarse, ¿no? De una manera, de todos modos, contra natura, porque, bueno, es separando a una parte de la sociedad. Está bien, ¿no? Pero nosotros pensemos que en este programa en Tiro a Blanco, desde que comenzamos, siempre hablamos, cuando hablamos de dictadura del capital financiero, dictadura política, democracias condicionadas, gobiernos populistas o gobiernos autoritarios, todos están cruzados, nunca lo perdimos en el programa, están cruzados por la razón de Estado. Si el Estado dicta una legalidad, no importa si es ilegítimo. La prohibición del peronismo puede ser ilegítima, sí, sí, sí. Pero si está dictado por el Estado, por su Corte Suprema, por su Poder Judicial y por el Poder Legislativo de ese momento y es aceptado por la mayoría de la gente, hay una legalidad que lo consiente. Obviamente que es ilegítimo, pero visto en los ojos actuales. Entonces la razón de Estado cruza estas cuestiones. Es cierto que había proscripciones, pero no hay que olvidar que la experiencia de las dictaduras de la década del 30, que habían sido tan nefastas y tan perversas con el fraude patriótico, el ejército lo toma como propio y dice, nunca más vamos a repetir esa lógica. Prohibimos a varios partidos, pero las elecciones son limpias. Contamos hasta el último voto y acá nadie se pierde de lo que votó y todo el mundo sale contento. Se legitiman las dictaduras a partir del voto. Bueno, eso muestra también ahí una cercanía, digamos, ¿no? Un pasaje que evidentemente consideran necesario y consideran útil también para los sectores que están encarnando o los sectores con los que se sienten aliados. En el 63, esas segundas elecciones organizadas por una dictadura donde finalmente gana Illia con el 31,9%, hay un porcentaje bastante elevado del padrón que vota, el 85% aproximadamente, el voto en blanco sale segundo, con un 21,2, obteniendo una cantidad de votos muy similar a la que había obtenido en el 57 en esa constituyente. Es decir, que el voto en blanco en el 63, ¿no?, 6 años después de aquella constituyente, vuelve a obtener el casi el 21,2%, siendo finalmente la UCR intransigente tercera esta vuelta. Entonces esto también es interesante. En el 58, en el 57 dijimos que el voto en blanco saca el 21 y pico, gana, casi el 22, sale primero. Sale segunda la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es el factor más conservador, digamos, a priori. Y tercera, la UCRI, digamos, la, UCRI con Frondizi. Bueno, cuando Frondizi logra ganar en la elección gracias al guiño de Perón, bueno, se habla de un giro a la derecha de Frondizi. Muchos dicen, bueno, que en realidad el giro no fue tal porque Frondizi ya venía más o menos preanunciando un poco cuál era su programa, pero esa es otra discusión. Entonces se produce, digamos, en alguna medida ese giro. ¿Y qué pasa? En la elección del 63, ahora es la UCR del pueblo, es decir, la facción conservadora la que gana, y la UCR intransigente con Allende, que no sé si te acordás que después Allende arma el partido intransigente, el PI. La UCR intransigente sale tercera. Pero esta vuelta se invierte en la relación, porque esta vuelta Illia, digamos, viniendo de un sector conservador, también, digamos, incluye, más allá de seguir proscrito el peronismo, de algunas persecuciones y otras cuestiones del gobierno de Illia que muchas veces no se dicen, pero sí es cierto que también Illia toma algunas medidas que sorprenden a algunos y que, digo, lejos hubiese estado el gobierno de Frondizi de tomarlas, ¿no? Entonces sí, es rara esta inversión. Y una cosa más, cuando se perpetra el golpe contra Illia finalmente, ¿no?, con Onganía a la cabeza, dándole la victoria a la facción llamada Los Azules, ¿no?, de los militares nacionalistas, bueno, la Unión Cívica Radical Intransigente y el MID, que era el Movimiento de Integración y Desarrollo de Frigerio, de Rogelio Frigerio con Frondizi, apoyan el golpe de Onganía contra Illia. Eso es impresionante. Un golpe apoyado también por el peronismo. Digo, también el apoyado peronismo, y por el sindicalismo. El peronismo participa activamente en el golpe de Onganía contra Illia. Y es algo muy particular, digo, y para cerrar antes de ir a la música. Frondizi, que era el supuestamente radical intransigente, la izquierda del radicalismo, lo primero que hace es el plan Conintes, moviliza a todas las fuerzas armadas para reprimir a los obreros y ponerlos de fajina en los cuarteles cada vez que hacen una huelga. Y arma la primera intervención de las fuerzas armadas en el Estado para garantizar la economía. Y le intenta hacer todo lo contrario, ¿y quién lo apoya? Solamente los sectores progresistas, y el peronismo apoya el golpe de Onganía contra Illia. Y sin embargo, digamos, también, ¿cuál es la crónica de otro golpe anunciado contra Illia cuando Illia también legaliza el peronismo en la elección del 65? En esto sí coincide con el momento de Frondizi del 62, donde también legaliza al peronismo. Bueno, y con eso se le va... Le cuesta al gobierno. El mínimo de estabilidad que tenía que ver con la alianza con algunos sectores dominantes en ese momento. Hay más números, más datos, no vamos a abrumar. Vamos a hacer un pequeño tema, un poco de música y con Soda Stereo, que nunca lo pasamos en el programa. Y que no está nada mal pasarlo, y luego cerramos con esta genealogía del voto en blanco. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al Blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al Blanco. El disco Canción Animal, el séptimo día. Primera vez que pasamos a estéreo, veníamos con Los Redondos, cierto, veníamos con Pescado Rabioso, pero bueno, también... También nos gusta pasar por los 80 y por ese comienzo de los 90, vale, del cual también vamos a hablar políticamente. Entonces, veníamos comentando estos avatares, ¿no?, del voto en blanco, los dos momentos en los que el voto en blanco descolló, esa constituyente del 57 y esa elección del 63, donde finalmente gana Illia. Y hay otros momentos también altos del voto en blanco, pero... Cuando ya parecía que definitivamente la vuelta de Perón relegitimaba de una vez por todas las elecciones y el voto en blanco pasaba a la invisibilidad, hubo una especie de grito solitario y singular que fue el de Tosco, que en el debate famoso que ya comentamos alguna vez de febrero del 73 con Rucci, duda de las elecciones, ¿no? Y lo aclara. Cuestiona las elecciones, lo aclara, dice: ustedes... realmente no comprendo bien este espacio del Frejuli, ¿no?, que presenta Cámpora y Solano Lima, cuando Solano Lima, en resistencia, dice Tosco, acaba de decir que ni bien ganen van a erradicar a todo el marxismo definitivamente, del peronismo. Y Frondizi apoyando de vuelta, lo nombramos varias veces hoy, ¿no? Sí. Frondizi, y Tosco recuerda el plan con Inter, recuerda la entrega del petróleo, dice Frondizi apoyando el Frejuli. A mí esto me llama la atención. Al mismo tiempo, Tosco también hace un planteo interesante, porque dice, acá de vuelta es el sector militar el claro, que genera unas elecciones, entonces yo tengo derecho a desconfiar de esto, ¿no? Y Rucci, digamos, avanza sobre la idea de que la liberación del pueblo, y lo dice en estos términos, dice: la liberación del pueblo en un futuro inmediato se puede dar a través del proceso que el movimiento peronista ha optado, las elecciones. Es interesante, ¿no?, porque aparte tiene que ver con ese ejército. Si el peronismo nace en el 43 con un golpe de Estado y con un ejército unido, nacionalista, y que produce a Perón, ¿sí?, y ese Perón y ese peronismo y ese ejército, que hay que decirlo, no porque seamos militaristas, obviamente, pero que reivindica la lógica de elecciones libres, limpias, que tienen que ver con la fundación de... No una república, sino de una nación donde participa una parte de la población y que debe estar garantizado, porque lo otro son intereses foráneos. Las dictaduras que mencionamos nosotros, para hacer un resumen del programa, se legitiman a través de los votos, y Rucci va a decir lo mismo, va a reivindicar esa tradición militar con un líder que es militar y que es general de la nación, como Perón, y va a decir: la única lógica nuestra es que la gente vote. Digo, no esperamos el clasismo de Tosco, de rebelarse y de pedir mucho más. Pensemos esto como detalle interesante. El cordobazo, previo a este debate entre Tosco y Rucci, se produce en Córdoba, en el año 69. Onganía había asumido en el 66. Y no quiero ser hereje. Un gobierno que aplica una política económica desarrollista, muy exitosa, con pleno empleo, y en Córdoba, donde tenés pleno empleo, mayor industrialización y los mejores salarios del país. Y esos sectores obreros producen nada menos que el cordobazo. No son pedidores de aumento de sueldo. Están pidiendo algo mucho más. Les falta solamente tomar el poder. Tienen todo. Han logrado todas las conquistas. Se han armado incluso por fuera del peronismo. El sindicalismo de Córdoba es absolutamente clasista. Es terrible y es maravilloso a la vez como fenómeno. Digo, son obreros que tienen todo, todas sus reivindicaciones están cumplidas, sí, a sí, partir de una historia propia, y lo que piden es: listo, demos vuelta a esto, lo que falta es la democracia obrera, el clasismo, y terminar con esta dictadura. Es increíble porque pone en cuestión la razón misma de una dictadura, que dice: che, pero si les dimos todo, ¿qué más quieren? Y nos falta esto, nos falta tomar el Estado. Sí, sí, completamente. Es lo que también lo hemos conversado cuando hablamos del cordobazo y de ese último momento de organización obrera en las jornadas de junio y julio del 75, donde fuertemente está planteado esto, que que faltaba un paso, y ese paso tenía que ver con trastocar y cuestionar la legitimidad del sistema de la propiedad no solo de los medios de producción, sino como subjetividad. Y justamente Tosco lo que le dice en ese debate a Rucci, en estos términos, hay distintos caminos, dice, y nosotros no hacemos de esta elección una cuestión de vida o muerte. Estamos hablando de la elección que va a ganar Cámpora finalmente, con Solano Lima, justamente, un ultraconservador a quien Perón también había postulado como candidato a presidente en una elección que finalmente se cae. Sí. Pero Perón lo había ya querido como candidato a presidente a Solano Lima desde el exilio. Entonces Tosco le dice que no hacen de esta elección una cuestión de vida o muerte. Dice, creemos en la lucha del pueblo que está más allá de un día en que se pone una boleta. Es decir, yo creo que ese es el último momento, más allá de que no son fundamentalistas tampoco de no votar, porque Tosco al mismo tiempo, en el mismo programa... Llaman a votar en Córdoba a Obregón Cano y a Tirio López. Que ganan finalmente. Que ganan y que además son claramente compañeros de lucha. De y ellos, que aparte no llegan a asumir. Y bueno... Porque Perón apoya un golpe policial de Navarro. El golpe de Navarro. De Navarro que finalmente voltea al gobierno clasista de Obregón Cano y Atilio López. Y Atilio López es secuestrado y aparece... Y lo matan. Lo matan, aparece asesinado en una zanja un par de días después. Entonces, ese último momento, digamos, de Tosco, ese es el último grito que esa época pudo generar, ¿no? Como cuestionamiento a la legitimidad de la democracia como una democracia burguesa desde la última vez que hubo una posición clasista en Argentina... con una masa crítica y una base concreta muy fuerte. De todos modos es interesante porque las dos posturas, tanto la clasista, que es profundamente revolucionaria, hay que decirlo, y la conservadora, que es la de Rucci y el peronismo, las dos se apoyan en que la única legitimidad de un sistema político es que la gente vote. Vote libremente, vote legalmente y se cuenten cada uno de los votos. Es un discurso que incluso la derecha en Argentina aprendió a tomar como propio. Sí, digo, la derecha generalmente cuando se presenta a elecciones, si pierde una elección denuncia fraude. Y si gana dice que fueron las elecciones más limpias y democráticas del mundo. Lo ha tomado en Occidente al menos, no podemos decir en todo el mundo, pero sí en Occidente. Pero es interesante porque esa expresión se ve en la década del 70, a principios de los 70, los sectores se debaten, tanto los clasistas como los revolucionarios y los más conservadores en las elecciones, y eso no alcanza para dirimir las diferencias y las violencias políticas que terminan finalmente en el descalabro del último peronismo y en el golpe de Estado del 76, que no inventa nada, simplemente interrumpe algo que ya había inventado casi todo, ¿no? El asesinato masivo, la persecución de opositores políticos y los centros clandestinos de detención. Pensemos esto, Menem en el 87, 88 y 89 mantiene un discurso de una especie de revival del peronismo combativo, el Fondo Monetario. Siempre. Se refiere bueno, al juicio castigo. Bueno, en el 89 gana las elecciones se abre digamos, ese periodo bastante oscuro que fue la década del 90. Bueno, es decir, ese gesto, digamos, esa voltereta pareciera, digamos, deslegitimar también, de algún modo, las elecciones. El 99, es decir, el final de ese periodo, da cuentas en alguna medida de eso, con un desencanto importante por una parte importante de la población, y aparece el 501, como habíamos dicho al comienzo del programa, y es muy interesante que estas opiniones que Página 12 presenta ese año, con Sapsay, por un lado, un abogado constitucionalista, conservador, que critica... ¿no? Descarnadamente, ¿no? Desconsoladamente critica al movimiento 501. A todos por igual. Y al movimiento 501 especialmente, ¿no? Los considera casi como la antidemocracia. Bueno, Nelson Castro, que escribe una columna que se llama Una postura nada neutral, también enojadísimo. En ese momento todavía no estaba el presidente, entonces no le podía decir señora presidente y le hablaba como acostumbró en este periodo. Pero en ese momento ya se iba transformando en una especie de señora enojada, cuestionando casi como los antisistemas anárquicos, casi claro, al borde de lo ilegible el movimiento 501. Artemio López, un poco más sensato, pero también pícaro y criticón, finalmente tratándolos de inútiles. Y Altamira, como decíamos antes, tratándolos de reaccionarios al 501. La Nación sacando un artículo que lo titula de esta manera: insólita iniciativa de un grupo que no quiere votar, ¿no? Refiriéndose al 501. ¿No? Rasgándose las vestiduras desde Página 12 hasta La Nación en el 99, donde no tenían evidentemente puta idea de lo que iba a pasar, como evidentemente nos pasó a muchos. 2001, ¿no? Es decir, que el 501 estaba ya en alguna medida instalado y conectándose con eso que iba a ser después el 2001, y una capacidad de impugnación popular muy heterogénea, donde ya no se puede hablar solamente de los sectores populares, englobándolos y homogeneizándolos, ¿no? De el sistema político representativo al modo en el que se venía dando, ¿no? Después hay otra discusión sobre el post-2001 de la que hemos conversado y vamos a seguir conversando. Y vamos a seguir conversando. Pareciera igual, de todos modos, perdón, pero sin arriesgar una conclusión. Pero sí pareciera, intentándolo, que el voto en blanco en la historia argentina aparece como un golpe, como una estocada de una espada muy sutil, que duele, pero a veces duele por izquierda, a veces duele por derecha. No tiene la efectividad que uno románticamente quiere, que es que voltee un sistema, que lo deje sin legitimidad, que lo deje abierto a las posibilidades de todos los que no estamos de acuerdo con nada. Sin embargo, sigue siendo esa estocada final, dolorosa, que enoja por izquierda, que enoja por derecha, pero que, hay que decirlo, no influye en la última razón de Estado, que es legitimarse por los votos. Yo cuento tus votos, te tomo la denuncia, te tomo el voto en blanco, te lo cuento, te lo muestro, no hay ningún problema. Es una estocada que sirve como descarga emotiva para un enojo. No estamos diciendo que está mal, ni que está bien. Sí, sí. Digo, porque muchos de los que estamos acá alguna vez votamos en blanco, otra vez no votamos. Todo bien, pero nos parece como que anuncia más de lo que finalmente logra, y no está mal, descarga un enojo sobre el sistema, pero nunca lo va a voltear, y nunca lo voltea, incluso cuando gana el voto en blanco. Sí, es un emergente climático, un emergente atmosférico, supo ser protagonista. Bueno, para la elección del domingo tenemos la sensación de que no va a ser necesariamente protagónico el voto en blanco, y seguimos sosteniendo que lo más importante para el domingo van a ser los argumentos. Argumentar. Y va a ser el modo en que ya empezamos a pensarnos para después del domingo. En mi caso, que voto a Scioli y argumentar por qué, que es parar a Macri. Y en mi caso, que digo que hay que generar un argumento y un pensamiento que contenga tanto al voto en blanco como al voto a Scioli, como una forma de bloqueo al proyecto estético y político del macrismo. Muchas gracias. Y una sola cosa a querido Matías Hopper, le pedimos que tenemos que decir que es muy importante que el jueves a las 19 horas nos encontremos en la Plaza de Mayo, nada menos, al lado de la pirámide de la plaza, para comentar el libro Linchamientos, con intervenciones, performance, lecturas de algunas frases que van a ser bastante provocadoras, y se está comentando que van a linchar unos muñecos que van a salir disparados con globos y sobrevolar toda la Plaza de Mayo. Entonces, Linchamientos en la Plaza de Mayo el 19, este jueves, a las 19 horas. Hasta el martes que viene. La tribu. Elijo que seamos más abiertos y que podamos ver a quién le damos nuestra posibilidad de que podamos cambiar el mundo. Yo pienso que no muchas veces pasó y sigue pasando hasta hoy en día que no hay votación. Para mí el voto no existe, pero en tener un cartel o un dinero o algo lo hace más y más, pero no menos persona. No me gusta votar, pero si no voto soy un loco más que está ahí fuera de la sociedad. Encendida. Espacio publicitario. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor